Hola amigos oyentes, muy buenas tardes. Empezamos un programa más de opinión aquí en Radio San Borja 91.1 FM, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio San Borja. Hoy día empezamos la semana, como todos los lunes, hablando de los temas económicos y de negocios, para lo cual contaremos con el comentario del doctor Javier Zúñiga, quien es el especialista en negocios y es consultora además de negocios, quien nos hablará un poco sobre lo que viene aconteciendo en nuestra economía y sobre lo que viene realizando tanto el Banco Central de Reserva y los pronósticos que esta institución viene haciendo en nuestra economía. Empezamos justamente con él. Doctor Javier Zúñiga, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Señor Zúñiga, doctor Zúñiga, aló, doctor Zúñiga. Lo escucho con todo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Empezamos un poco con el pronóstico de la semana, doctor Zúñiga. Háblenos cómo usted ve la evolución económica de nuestro país durante esta semana. Bueno, la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística e Informática dio como resultado para el cuarto mes del año un nivel de crecimiento de 9%. Lo que determina que los cuatro primeros meses del 2010 tienen un nivel de crecimiento de la economía peruana de 7.21%. Es una cifra realmente alta y que nos da la sensación que los niveles de crecimiento del país para el presente año estarán entre 7.5% y 8%. Los sectores sí que más han crecido son fundamentalmente el sector construcción, que tiene un nivel de crecimiento promedio de alrededor de 16%, ¿no?, frente a un nivel de crecimiento muy bajo que tuvo el año pasado de 8%, y el sector manufactura, que tendrá un nivel de crecimiento del 8% frente a un nivel de crecimiento prácticamente negativo del año pasado. Eso determina que se tenga con buena certeza, ¿no?, qué es lo que puede pasar de manera favorable con el desenvolvimiento de crecimiento, de aumento de la economía peruana. ¿Cuál es su opinión respecto a las medidas que va a adoptar el Banco Central de Reserva en cuanto a elevar el encaje bancario en moneda nacional y extranjera con el fin de frenar la volatilidad de la moneda extranjera? Bueno, el Banco Central de Reserva está emitiendo una serie de medidas de política monetaria para tratar de que el tipo de cambio no se aprecie tanto con respecto al dólar. Hemos estado en niveles de 2.82, ha hecho compras muy importantes. La semana pasada en un día casi compró 495 millones de dólares y eso determinó de que el tipo de cambio no cayera tanto. El tipo de cambio es un fenómeno global, no es un fenómeno únicamente que ocurre en el Perú. Todas las economías que están sólidas y que están bien, su tipo de cambio se está apreciando con respecto al dólar. Entonces veremos caso de la economía brasilera, en el caso de la economía chilena y la economía peruana, en que el tipo de cambio se está apreciando con respecto al dólar. Por esa razón, los bancos centrales de los países emergentes o de América Latina toman una serie de medidas para tratar de que el tipo de cambio no se aprecie tanto y no desbeneficiar tanto a los exportadores. Y entre el conjunto de medidas está la que usted ha citado, que es la referente al encaje en moneda extranjera, que se ha elevado al 30%. De aquellos recursos que vienen del exterior bajo la modalidad de capitales golondrinos. Adicionalmente, ha emitido otro dispositivo de que las AFP puedan colocar sus recursos de inversión del 26 al 28% en el mercado internacional, con lo cual determina una salida de dólares del país y de esa manera también se trata de que el tipo de cambio no caiga tanto. Bien, doctor Zúñiga, ¿cómo ve el comportamiento del dólar, que en estos últimos tiempos ha tendido al alza también? No, todo lo contrario. El dólar Es un, como le decía hace un momento, es un fenómeno global, y en la medida que no se recupere la economía estadounidense, en muchos de los países del mundo la moneda del dólar se ha apreciado con respecto a las distintas monedas de los países en el mundo. En el caso peruano, recuérdese que venimos de un nivel de 3.51 hasta niveles de 2.6 y nos encontramos en un nivel de 2.81, 2.80 más o menos. Doctor Zúñiga, ¿qué cree que pase con el euro en estos últimos tiempos, que debido a la crisis griega, las crisis europeas, se pronosticaba que se devaluaría? Bueno, eso estaba ocurriendo antes de la aparición de la crisis griega, y la probabilidad de que pudiera haber otras economías de la eurozona en una situación de crisis, se encontraba el euro con respecto al dólar en 1.47, pero ha llegado hasta niveles de 1.20. Es decir, que los grandes inversionistas del exterior han dejado, ¿no?, de invertir en euros para pasar a otro tipo de productos, llámese bonos de tesoro de Estados Unidos, llámese dólar, y eso ha determinado que el euro no pierda confianza y caiga tanto durante tan poco tiempo. En la medida que aparezcan otros países de la eurozona, ¿no?, en situaciones de crisis, también conllevaría a que el euro siga bajando. Lo que dicen muchos especialistas es que se volvería a llegar a niveles de 1.1, es decir, un euro por un dólar. ¿Cómo ven las reservas internacionales, doctor Zúñiga? Bueno, las compras que está haciendo el Banco Central han permitido crecer el volumen de reservas, y estamos en alrededor de 35 mil millones de dólares de reservas. Somos un país, ¿no?, que mantiene altos niveles de reservas. Los ejercicios de las reservas se hacen en función a que, si es que con las reservas podríamos tener 8 meses de supervivencia de importaciones en el caso de un fenómeno de Dios, llámese terremoto, cataclismo, guerra, y la verdad es que tenemos la suficiente cantidad de reservas para poder hacer frente a cualquier fenómeno de Dios. Ok, muchas gracias, señor Zúñiga. Manténgase en la línea, por favor, para continuar en el siguiente bloque.